muy buenas, sea todo el mundo bienvenido al comienzo de esta nueva entrega semanal de Distrito Apache, programa de radio y podcast originalmente facturado desde Barcelona, desde Contrabanda FM, y dedicado íntegramente a los sonidos de la cultura hip hop, los objetos de deseo sonoro. En este programa son beatmakers, MCs y o DJs. Ya sabéis, los y las activistas de la música dentro de la cultura hip hop. Contigo en el control, en la selección musical, en la presentación, este que te habla, DJ Hum. Y se nos están empezando a acabar los programas que quedan en este 2025, pero aún así continuamos exprimiendo actualidad, novedades, y así lo es la idea de seguirlo haciendo hasta que el propio 2025 deje de existir. Eso de hacer resúmenes cuando todavía el año está en curso, pues bueno, pensad lo que queráis, pero a mí me parece un poco procrastinar. Definition of 101, literally, figuratively, it's how it been with me. The lens wide enough to make room, and everyone in sight in case you're trying to find your way to them. Playing with a price, I survived enough to stay tuned. Counting with no lights, had to find your way to pay dues. And what was due to me is sort of what would usually be. Held somehow on the side for the far and few between. And you start to come alive at the thoughts that you believe. Then they run down in the skies and they won't know who you be. Make sense of it, still give and take. I gave into it. The irony that God gave me grace and gave me penmanship. Try and make the two whole hands, they can't envision it. Like how my crowd is who be revolting and who be swimming in. Still talking cold like I'm still out with the cold reds. Keeping it considerate, considering what spoke less. For your consideration has a listener involved. Every assalamu alaikum needs a walaikum salam. And the song turns out to be all a single note. Who would have assumed that you was gone, sing alone. Dealing with desire till it all gets too close. Pull up out the driveway, open up the road. And the song, it turned out to be all a single note. Who would have assumed that you was gone, sing alone. Dealing with desire till it all gets too close. Pull up out the driveway, open up the road as a soloist. Yeah, might be better to be a soloist. Yeah, by default, just be a soloist. Shit, it might be better to be a soloist. I do my dirt off on my lungs. Okay, you love to hear the story again and again. Of millionaires who made sure that y'all spend at least 10. It'd be enough to be inspired by win after win. Until you notice that the line's like the beginning and the ends. And then the pecking order's hand in hand like a rumor. Got me staring down the coolest like I'm Daniel Kaluuya. Like I've been on this line forever, not a plan to maneuver. While you holding spots for whoever might be standing next to us. Nah, but by far it'd be far out of control. Here come apart at the seams like the stories we were sold. High's bitter, we all bought a piece, but high's split up. It's what you either try and side means or try and get rid of. One seat at the table, got me sitting like salon. So when we turned into me, I just shifted my regards. The strength being the numbers, but the digits being barred. I can tell you today, but you grow into with them all. And the song, it turns out to be all a single note. Who would have assumed that you was gone, sing alone. Dealing with desires till it all gets too close. Pull up out the driveway, open up the road. And the song, it turns out to be all a single note. Who would have assumed that you was gone, sing alone. Dealing with desire till it all gets too close. Pull up out the driveway, open up the road. Soloist, yeah, might be better to be a soloist, yeah, by default, just be a soloist, Shit, it might be better to be a soloist. I do my dirt all by my alone. Same lens from the beginning, like sometimes you gotta see it through. But now I'm asking Jeep if they make single-seater vehicles. It ends well, it falls been well. So when it reaches you, run a lap and then run a lap. You know how sequels do. La elegancia del rapper de Brooklyn, New York, Sky Zoo. And waiting on these royalties takes too long. It's like waiting on. Y ese toque tan jazzy que consiguen tracks como este de Solo East, que puedes encontrar en el nuevo trabajo de Sky Zoo titulado Views of a Lifetime. Concretamente aquí, ¿quiénes se ocupan de esta instrumental? Son The Other Guys. Who would have assumed that you was gone, sing alone? Dealing with desire till it all gets you close. Pull up out the driveway, open up the road. And the song, it turns out to be all a single note. Who would have assumed that you was gone, sing alone? Dealing with desire till it all gets you close. Pull up out the driveway, open up the road. As a soloist, yeah, might be better to be a soloist. Yeah, by default, just be a soloist. Shit, it might be better to be a soloist. I do my dirt all by my alone. One toe, like, I'll be coming through, like, but without the tool, right? It's like I'm on a tool strike, yeah. One toe, like, I'll be coming through, like, but without the tool, right? It's like I'm on a tool strike, yeah. One toe, like, I'll be coming through, like, but without the tool, right? It's like I'm on a tool strike, yeah. One toe, like, I'll be coming through, like, but without the tool, right? It's like I'm on a tool strike, yeah. When you're trying to explain yourself, people don't want to hear you explain yourself. They drown you out. They start already trying to drown you out and talk over you. And they don't want to listen to what people are saying. They don't understand because they don't want to understand. There's no understanding in here. People are just trying to talk. See them in person, beat the structure out their faces before they reach in their purses. Goofy ass people, I hate them all. I use a rapper's face to scrape a wall. Really excellent when I'm writing and typing. I be fighting the lions, I'm so strong, fighting to iron. Feed a healthy rapper, poison ivy smoothie. Listening to your raps about packs, why is you lying to me? Why? I seen rappers that be flat out broke. And guilty ass rappers won't laugh at jokes. The rapping is still ill. If I had a farm, I would sling you through a windmill. They love when I'm killing these rappers, man. Weapon in hand, and that's all I got for my enemies' fans. I still rap like it's 10 of these, fam. They acting like they don't remember me, man. You know it's real when the legends is rocking with you. I can make records with pots and pans, that's not an issue. I can make ends meet by parking at a cul-de-sac. Media man fit with the sneakers that's golden black. Bitches got me fucked up, I never did want you. I'm really bad with you, and I ain't even want you. At heart, I think I'm really your kid. I only wanna see you because your titties was big. To be around me, how lucky you is. I'm really your shit. I be shitting on rappers that no longer exist. I wish these rappers was dead, man. Prodigy still living, Sean Price still living, and Chad Butler still pimping. All my records with Sean P. Sounds like World War III with the bomb trees. Speaking of which, Doc passed me the diamond swishers. About to get high like a chick on pills and liquor. How many battles I had, they still ain't kill a nigga. Sheesh. Desde Chicago, un rapper llamado Big Spencer, su nuevo álbum Show and Proof, Not Back and Forth. Y ahí extraemos este A Colossus Punch, producido por Seb Bass. Free base shit look like a crackhead's convention during spring break. Boy, super nice like a Jag Coupe. I'm the best rapper alive and I got proof. Refrigerators ain't got shit on me the way I pop juice. To a rapper. rapper's face, I drop boom, boom, 30,000 feet up, librarians couldn't read us. Les nuages glissent au-dessus, salement chargés. On se réveille dans les rêves des autres archers. Flèche en vol, on touche jamais des illusions. On vit, on meurt, on aime, on accentue les dilutions. On a que des mots toujours insuffisants. C'est que des gestes de désespoir avec des suffixes amples. Le rire facile car ça fait fuir le diable. On peut traverser le monde mais on préfère le rad. Y'a pas d'Iliade, rien à foutre. Retour à Ithac, sans la gloire, sans la foudre, sans l'amour, sans le feu prométhéen, sans la moula, sans la poudre dans l'air et l'empalement de la courroie, frère. Puis l'innocence que les gosses perdent. Pas de petits profits, que des grosses pertes. Des impasses miteuses sur fond de gospel. Le son violent des crânes, que des grosses bêtes. Yo, on a nos propres mythologies. Nos terminus radieux comme Antoine Volodin. Des horizons plus proches mais plus hauts qui se multiplient en multipistes, en multivers, en multiflow. Des coulées pyroclastiques dans les sales nuits. Les anciennes muses sont de braves mille. Agitent leur sein bien loin de Palm Beach. Gratte des cigarettes dans des gares vides. Des coulées pyroclastiques dans les sales nuits. Les anciennes muses sont de braves mille. Agitent leur sein bien loin de Palm Beach. Gratte des cigarettes dans des gares vides. Le chant du temps c'est celui dans tes os. Je cherche la moelle comme Rabelais en plus des œufs. C'est que des déserts denses où je déploie mes forces. Et mon nom s'effacera de ces parois d'écorce. Cellule de convection, c'est ça depuis toujours. On regarde les gosses grandir puis on essuie nos joues. Naissance et deuil c'est des écueils et on y laisse des barques. Traverse des labyrinthes puis on y laisse des marques. Ça fait des couplets sur mes canevas. Je fuis les cachots crasses comme Casanova. Creuse des tunnels dans le sol de cet inframonde. Comme Avoc et Prodigy, mon art reste infameux. Les nuages glissent au-dessus, vident leurs chargeurs. On se réveille dans les rêves des autres marcheurs. Dans des villes fantômes, bondées de flics violents. On vit, on meurt, on coule dans les pires moments. Et j'ai jamais que des mots insuffisants. Desde la escena francesa. Sur des gens rutilantes. Lucio Bukowski, Oster Lapoise, el primero en las rimas, el segundo en los beats, desde el colectivo L'Animalerie, su nuevo trabajo conjunto, Ni de A ni Maître. Disco en el que encontramos este Palm Beach. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur, depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique, le rendre lourd, encore plus lourd. C'est ce qu'il dit, il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. Mais c'est pas pour demain. Estoy desentrenada, pero pillo el rollo rápido. Aprendí a hacerle caso a mi instinto cuando tengo un pálpito. Un pelín menos histérica y todavía indómita. No trago con su mierda, me tienen fuera de órbita. Me fui lejos, pero no para encajar. Ni para encontrarme, ni para mejorar. Yo me quiero de hace tiempo, imperfecta, con mis menos y mis más. La que ama la reyerta, pero solo quiere paz. Otro día levantándome cansado, mi cuerpo envenenado, todo lleno por parásitos. La vida es la mentira que te brindan para sacar tu energía. Da igual si mueres, poco importa. Todo es un juego para ellos, pero no para mí. Siempre he aprendido por las malas recibiendo tortas. A mí que me vas a contar, idiota, si todo lo que defiendes son mentiras que te inculcan. Voy con los ojos cerrados pa' poder verte bien. Mis sueños de fakir con el fuego en los pies. Mi cara a la cruz creando billetes 100. Me siento hachico, estoy esperando tu tren. Los círculos de Dante, los campos de trigo. Si ya vimos gigantes disfrazados de molino. Lloramos diamantes con el fuego pa' el lirio. Mi cárcel de carne son 100 años de olvido. La policía, es un tu propia travesía. No te va a perdonar. Va de razón, asiste. probable problemas al mandan lo que cultivan la duplica no y otro lio mi hafta fremizan más al mandan lo que cultivan la duplica no y otro lio mi hafta fremizan no. En el momento que las nubes taparon el sol te diste cuenta que la luz tampoco importa tanto cuando las voces te decían que era lo mejor no te importaba ni el momento ni el cómo ni el cuándo piensas y sentiste que por dentro ardías. Igual te diste cuenta que el capisa no es traidor cuando su vida se basa en contar mentiras. No tengo culpa que ellos canten rap y yo sea hip hop. En este mundo en el que todo es urgencia hice oficio en el coleccionismo de sus signos de existencia. Yo que fui experta en intentarlo y no conseguirlo. Un besito pa' mi tabaquismo a 600 y pico kilómetros de Varna. A veces siento al niño ruina diciéndome barras. La dueña de la tierra de nadie, no tengo sitio. Amo mi soledad pero voy al joyo y pienso, por ti me quito. El joyo se alía a quien le mete sin filtro. Escuchamos un anticipo del colectivo El Joyo 2 desde Barcelona. Este próximo fin de semana esta gente lanza la edición número 11 del Joyo Nights, el Joyo Nights Senegal. Y aquí lo estás escuchando antes que en ningún sitio en Distrito Apache. Gracias chicos, gracias chicas. Eso sí, si quieres saber todos los créditos de toda la gente que sale rapeando en este El Joyo Nights Senegal, tienes que esperar a que sea lanzado el tema. Mientras tanto puedes ir especulando sobre ello. Makes a noise. You don't know what you're talking about. If he played the violin or the piano, anything that made sense, but the drums. Yeah, it's so good though. Yeah, See, I only came down here to tell you one thing. I'm a queen, I'm here to bling. No bounds. My all gold glow shows proud. And I'm so cold it provokes arousal. There's power packed up in this pretty flower. I am queen of the moon. I am goddess of doom. I am a cosmic traveler. Pilot, not a passenger. Bad vibe, battler. My energy will dazzle ya. I'm a handful. I'm so magical. Like a unicorn in a storm. Blessings on my horn and the crown I adore makes your inner demons mourn. Makes the haters soar up in their core. I got more miracles in store. Let's go. Where you been? Why you here? Where you about to go? Past, present, future flow. Clues I left illegible. I find myself incredible. My elements are epical. My chemically impeccable. I just had to let you know. Time after time. Time after time. I did before, I don't do no more. Things I did before, I don't do no more. No longer overstress shit. I used to be eclectic, too apologetic. Now I'm on some next shit. Sometimes so afrocentric, poetic. Past the week, tweak each beat with my speak. I'm like an X-Men, Marvel marvelous. Optimus Prime when I rhyme. Superhuman, super duper, so fine. I am a God gifted, part of the divine. Hit you in the heavy hit one time. Bounce, rock, skate, suckers, we roll. Neighborhood heroes, busting up your earphones by the shiploads. Funky habit form, syndrome. Fire and brimstone, crack your wishbone. Only way to the throne, and that's way beyond me. I call on my Starfleet in a nanosecond, a heartbeat. Time after time. original and use a carbon copy. Try and stop me, I am the final boss. Critters scatter as I rearrange your brain data. The Mad Hatter hit you with the crazy right cry. The boss, red rum, eardrum, spatter, rat-a-tat-tatter. I'm gonna outlast you, I am the true master. Serena, bring the phone one time after time, after time, after time, after time. And through the gritty grind, the dirty diamond will still shine. So when the spirit speaks, so shall you shock your mind. Super shakes and furious fine, realign your whole design. Prolific with the script, still gifted when I'm lifted. Say super old school with a mind. Desde California, D-Claim, junto al productor alemán Der Brownson, juntos firmando este álbum titulado Flatulent, del que escuchamos este Time After Time. Sonando regio, todo lejos de tu sacrilegio. Me lloran como un niño el primer día de colegio, o como hombres blancos perdiendo sus privilegios. Acércate un poco, aunque no es un secreto. El puño en alto siempre por la jungla de concreto. Con pantalón de puño abajo lo llevo bien preto. Con estilo y elegancia como Branco e Preto. Mirando al cielo más de al trauma me cambié de AK. Balada azul como Charlie Beaca. Odio eterno para toda esa gente de placa. Vamos, díselo, tomate, ¿para qué se saca? El que la saca para enseñarle su informe. 2025, la IA te mata. Y raperos todavía, putas y negratas. Agujereo sus orejas, no hablo de dilatas. Me caliento fácil, como yonquilatas. En la casa cocinando, escuchando bachata. Pase lo que pase, nunca se delata. Si preguntan, soy de Biggie, platicando en plata. Aunque soy más de Sakur, si hablamos de Asata. Ni rico ni guapo, tengo chulería y labia. Y un bolígrafo en la mano que es su pura rabia. La procesión va por dentro, también la sabia. Madrid la reina, si hablamos de Flavia. Te contamos lo que fuera tu mejor finestra. Así. Si me pasé el juego, ¿dónde está mi vida extra? ¿Dónde? Por aquí nadie flipe, solo gente honesta. ¿Qué? Si nos juntamos, se acabó la fiesta. Te contamos lo que fuera tu mejor finestra. Si me pasé el juego, ¿dónde está mi vida extra? Por aquí nadie flipe, solo gente honesta. ¿Qué? Si nos juntamos, se acabó la fiesta. Si tras de mí loros, pero frente a mí mudos. Aprendí al marinero a deshacer el nudo. El de abajo quiere tu altura, pero él no ayuda. Cuántos caraduras comiendo del mismo culo. Yo sueno contundente como el beat de Junque. Escribo esto frente al mar en calma, no hay nada lúgubre. Marseille, Vieux-Port, todo en familia. Somos clásicos, lecturas, pederastas leyendo la Biblia. Me pasan por encima solo si me siento a verles. Demasiada ciencia ficción, Julio Verne. Me entrego y duele porque siento todo lo que vivo. Por eso arriesgo, no sé si entiendes lo que digo. Me asomo al vértice y da vértigo. ¿Quién no tiene miedo de los cambios si suponen un comienzo nuevo? Si me falta el aliento, me tomo un descanso. Por eso siempre piso fuerte y dejo huella en el asfalto. Me odian porque temen el fin. Conexión Madrid, Zaragoza, de la piel, con Flavia Beaca desde la capital, veneno, y Sly Kid desde la otra capital, la del Ebro. Finestra es el track. Y Ritmos Junque pone la instrumental a este pedazo de tema entre Flavia Beaca y Sly Kid. Tu mejor finestra. Si me pasa el juego, ¿dónde está mi vida extra? Por la quina de flipe, solo gente honesta. Si nos juntamos, se acabó la fiesta. Te contamos lo que fuera tu mejor finestra. Si me pasa el juego, ¿dónde está mi vida extra? Por la quina de flipe, solo gente honesta. Si nos juntamos, se acabó la fiesta. Connect with the spirit, it's what I stay on. like a seance. Mold growing over me, dissolving to a nobody. Ghostly, the medium was trying to get a hold of me. The stress extra large and it feels like the soul's deceased. I don't know your grief, so I'd rather listen and talk. Let your mind go, share your intimate thoughts, then separate like a couple on the brink of divorce. Disconnected, that's why I'm always missing the calls. Still flavorful, the way I'm always dipped in the sauce. Couple compliments, now they're all fishing for more. Plenty more in the sea, but I just sit on the shore. Picking my flaws apart, it gets like that. Swimming with jaws, the shark, and then bite back. Putting strange symbols in my rhyme pad. Float away, had to disappear to get my life back. Saw the cameras of a few spies flash, but despite that, I keep the image of who I am. Connect with the spirit, it's like a seance. Protecting the vision of what I stay on. Many got lost in the illusion of self. Can't deal with who you are, it's confusing as hell. Connect with the spirit, it's like a seance. Protecting the vision of what I stay on. Many got lost in the illusion of self. Can't deal with who you are, it's confusing as hell. Many years I sat and wondered why the trials and tribulations of my life was like sitting at a railway station. It seems that waiting for the dream was like a daily situation. I sat and watched the world pass by my location. The train symbolizes the truth when it's hiding. The answers never came, the train's not arriving. And when the tide rolls in and the oceans advance, it's the same as when real life makes its demands. When the fantasy melts, all that's left is the self. And the force of grandeur are like books on the shelf. The image that you post on the timeline's gone. Cause the life that you forward. It took a lifetime to see the lifeline deal. I spoke to many young souls, my opponents applaud. I took my seat at the future with a knee-jerk response and tried connecting to the spirits like a seance. And nothing happened at first, but all at once I was looking at the man in the mirror. No fronts, bare face, stripped naked in the rain. With the stress and the pain, I swear down, I will never be the same. You know, these verses full of eyes, I couldn't count them if I tried. I'm obsessed with my total self-obsession with life. And on the knife said it's easy to be lost and unsure. A night I slept by cause my mind weren't pure. If the purity I'm seeking is like God when he's speaking, am I ready for the truth or is my ego still tweaking? Feeding on the lies and the image supplied by a child in disguise, trying to make it through the hard times. From over 40 million sperm I came first, before I burst onto planet Earth. So many lessons to be learned to find the real truth. Let's check the image of self and see the real you. Connect with the spirit, it's like a seance. Protecting the vision of what I stay on. Many got lost in the illusion of self. Can't deal with who you are, it's confusing as hell. Connect with the spirit, it's like a seance. Back to the vision and what I stay on. Many got lost in illusion of self. Can't deal with who you are, it's confusing as hell. Once upon a time I believed them when they doubted me. Had to turn the ship around or was heading out to sea. Same time seen them get hyped on what they think that they're about to be. Showing off baby like Michael Jack's balcony. Easy to believe the hype till you catch your reflection and that isn't what you write. Oh shit. Desde la escena británica, Bertie, en este Illusion of Self, acompañado, muy bien acompañado, de los también MCs británicos Pharma G y BBA. Big Grames firma este temón, este instrumental, y este track sirve de anticipo de lo que será el próximo álbum de Bertie, To Love a Phantom. Avant Nike, il y avait déjà des requins. MC Jean Gabin, Seth Gecko, Parigo jusqu'à la fin. Je suis pas français, je suis parisien, ma gueule ça n'a pas bougé. Je taffe dur même quand je suis allongé. Quand tu coules, ils veulent te manger. Quand tu boles, ils veulent t'arranger. Tu fais pas de paper, mais tu veux qu'on t'écoute. Je reste un enfant, je suis comme les gamers, j'aime toujours le mois d'août. La ville est vide, on remonte la fine équipe, pas grand chose d'inédit. Trop de cinéphiles, trop d'acteurs pédophiles, je suis de la team Zinedine. Une autre époque, mais c'est toujours nous les tauliers. Qu'est-ce qu'on est fort, je mets le fond, les formes. L'équipe est légendaire comme Martial Poulidor. Mac, comme dans leurs yeux, on peut lire la torpeur. Quand tout ce qu'on touche devient un secteur porteur. Ils visualisent le patrimoine façon tour Eiffel. Au final on est dans toute leur bouche comme le poulet et halal. C'est qui? Nique les stars, nique les skins faf. Ça date d'avant Malik ou Sekin. Et tout par ses crimes. Ici le jour de méga spell, tu vois qu'on s'y prête. C'est pas qu'on est touché par le schmick ou par la retraite. On chie sur la hiérarchie, ces branches sont troncées ses racines. On sait que c'est les racistes qui placent leurs pions, qui contrôlent la machine, qui distribuent le gras. La gentrification ça sort personne du que gras. Toujours les mêmes dans les mêmes bars qui squattent à boire. Y'a des mecs braves qui se cognent, que des histoires qui stagnent. Notre sacré cœur fait des extras systoles. Amour et haine complète, viens faire un tour dans les ruelles où je traîne. Viens de ce quartier où y'a plein de petits fours, mais aucune fête mondaine. Bienvenue dans ce monde où ça pique grave des clopes à la sauvette. Où tu retrouves des tocs bien assommés, les keufs dans ta sonnette. Je suis qu'un petit parisien du gratin du ghetto qui évite de se faire pincer, tout comme le logo lapin du métro. Je tourne en rond autour du rond-point de place Clichy. Drogue dans le cabas, dernier tabac au milieu de trans clichés. Passe prendre une bière à l'épice de nuit. Un frère est mort hier, sur le mur une esquisse de lui. On boit l'eau des fontaines calcifiées, réveillé par les gyrophares. Passe voir les blédards pour un paquet de clopes falsifiés. Violent comme le prix des apparts meublés. La ligne 4 surpeuplée, le bateau flotte toujours sur l'emblée. Paris la note, y'a les donneuses de go qui t'aguichent avec un opinel dans les bars. Retrouvée morte à côté de sa quiche dans la chambre 17, une aiguille dans le bras. Billet vert devenu raison de vivre. Ça rêve de ligoter l'illusie verte, on a jeté des pierres contre les murs alors qu'on habitait dans une maison de verre. Coffre, coffre, millions de dollars, trône, tourne pour mes dollars. Grosse couille, putain de blédard. Quelle vie de clébard. Bénéfice de la zipette en été qui t'a sans pas tout l'hiver en ce nord. On connaît le prix de l'or et celui de la mort. Des armoires remplies d'armes et de Under Armour. J'arrive, titi parisien, gris-gris africain. Si ça quitte bien, fini le rapricain. Que des alexandrins, comme dans les textes de Nak et Dissinge. Contre métal pain comme un mathématicien. C'est pas un truc de plaisantin, va voir ta mère achète son pain. Même aux toiletteurs, c'est caniche nain. De ta vie, c'est toi l'auteur. Fais pas l'erreur de se carrer d'un mi-chemin. Mon cœur a besoin d'un mécanicien ou d'un des trois livres saints. Je suis un titi comme numéro 12 au gunner, je suis le cadre. Refaire la commune de Paris, je suis preneur. Je vais me prôner la ville comme un tifo. J'ai pas attendu nos passants pour devenir antifa. C'est nous les minots de Paname derrière les rideaux. Ça grrr, ça grappille les niveaux. C'était à terre, mais toi au grappling, tire sur l'hélico. Bref, on marche en bande comme à Gaza. Fais la une des magazines. Dans l'équipe, y'a des casse-coudés, y'a ma cassie. Je suis pas là pour cala ceux qui viennent pour scalap, mais ils sont à la bourre. Ça se met des patates pour la ville, est-ce que c'est ça l'amour? Chap, ça c'est du rap de champion d'Europe. Avec un schlass dans la poche et les becs à zéro. En titi parigo, j'ai vu peu de gariglo. En business, peu de part égale, tout me paraît glauque. On parctise, les USA ont semé crack, lean, rap et glock. Elle sera grave, triste la récolte. On peut pas régner la tête sur l'oreille. Ou dire que c'était mieux avant si le disque est trop rayé. J'fais le tour de Paris, tu me verras plus en Philippe quand t'es max. Un Shiva sans Barlucci's en terrasse. Hey yeah, comment tu ça va le 7? Pas trop d'humeur à faire la fête pour être honnête, j'ai percuté une trottinette. Merde, on les entend plus venir, ah. Comme ces visas qui s'expirent. Yeah. Leur nouvelle loi qui nous tire vers le bas, ces grèves qui s'empirent. La version larga, si je vis à Bogo, la version con collabos de uno de los últimos temas del rapper francés Seth Gueko. Titi Parisien en su versión extendida, vamos a llamarla, con las rimas extra de Yarod, Harun, Da Vodka, Elika, Jaislensky, Costa, Loco, Roca, Madcap, Canoé y MC Yangabeng de en la producción. Des chevalières qui décorent des mains sales. On grandit presque instable, on a les épines quand on rêve des roses. Dans l'ombre de la ville lumière, j'encaisse les mots. Je suis Canoé avant qui rencontre cette gecko. Titi parisien connaît la garde à vue, les vieilles soirées sous Jack d'Apure, les souterrains, les chlasses, les joints, les putes, les bobos, les filles bien, la bague de nuit, la nasse le jour, l'épicerie tard, la tesse le four, la petite bourgeoisie en terrasse, les anciens sans chico qui saoulent, une sirop pomme qui met la pêche, une bande de folles qui fait la fête. Ça finit jamais super bien quand mon poteau abuse des verres. Tu reconnais le titi en chair, parisien même quand on perd. Si cette gecko c'est mon daron, bah Jack, mais c'est mon grand-père. Desde Hamburgo, Alemania, también llegan trabajos instrumentales a Distrito Apache. The Offline es el nombre de este productor instrumentista. Que acaba de publicar a final del mes de noviembre su último trabajo con título en francés, La Grande Évasion. Y de ahí os he extraído un track que lleva por título Le Trip, que es el que estamos escuchando ahora en Distrito Apache. Soy undercover, yo mi destino clandestino, búscame en el sampler. Tengo boquino de sobra para entrar en el papel. Digo lo justo y necesario para salir campante. Chico, te aplico la ley Rico, son delitos federales. Hablar de hip hop y no saber nada de estos chavales. Y es que la zona en juego es pura party, parece Tolosa con los carnavales. Yo desde Cádiz hasta Bilbo pasando por Madrid, iba derecho en el camino y se me fue de madre. Y es que ahora me importa un comino lo que ladre, loco vivo al margen, menos camuflaje, más echar coraje. Con tanta hostia ya aprendí la lesson, o sigo haciendo lo que debo, but I feel no pressure. Nosotros somos underground, igual que Sniff and Gresson. No están puestos en el tema igual, pero sí es Sniff and Deso. Tras una life de drugs en exceso, damn, no lo ven bien, no se sienten presos. Si somos sinners, no nos salva, God bless you. Tú que yo sepa, no juegas al pool. Y esa mancha blanca de tu mano no es por el magnesio. People are face, people are fake. No escucho nada por mucho que habléis. We ain't in the same place, simple and plain. Ellos just fuman haze, pero yo no necesito nada de eso. No pertenezco a la fucking human race. Wait, wait, you better don't play. Oh fuck. Y'all fucking fakes, eh? I heard up. Yo, no saben nada de dónde me escondí. Yo nunca les respondí. Si vienen por mí, les esquivo como a fucking zombies. Por ti, por todos mis compis, promesas que ya rompí. Y ahora tiro mis barras pa' mis monkeys como Sean P. Low kick, patadas en los huevos o en tu gordo pompis. Coqui, no entramos en su juego, lo saben mis brokies. Si quieres fama, loco, tira pa'l conquis. Aquí estamos cocinando ñoquis, mejor que en el bachoqui, fuck it. Chico. Quizás estamos acostumbrados a escuchar a este MC de Euskal Herria rapeando en euskera, pero aquí rapea en castellano también, un tipo versátil, Buru Arin, desde Bilbao, y su nuevo track Undercover, producido por Ill Education. Ill Education, kid. Buru, soy undercover. Seguimos undercover. Hasta que acabe. Die sagen, ich benutze sie als Sprungbrett. Sprungbrett für was? Erfolg, Fame oder Verkaufszahlen, die ich nicht umsetz? Denk manchmal, wie die von mir denken, ist ungerecht. Doch niemand denkt so, wenn er dafür nicht den Grund hätte. Ist es richtig, was zu sagen oder falsch, wenn man den Mund hält? Jeder denkt sich sein Teil, wenn man das Telefon auf stumm stellt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er mit was umgeht. In Zeiten von Social Media wird alles wie eine Kunstwelt. Longer sagt, dass ich dumm schwätz, unerkannt unter einer Verkleidung. Und die Fans auf Instagram verlangen eine Meinung. Die tun, als hätte ich Hype und wär geblendet von dem Eisschmuck. Kranker Soziopath wünschen dem Wichser Hals und Beinbruch. Doch warum hinterlasse ich bei den Menschen so einen Eindruck? Um das zu verstehen, machen wir an dieser Stelle einen Zeitsprung. Ah, ich war sad, stoned, dead, broke, erzähle es auf meinem Album. Stories von echter Verzweiflung und falschen Entscheidungen. Zwei Zimmer, Wohnung, bisschen Backup-Lohn und das Jobcenter bezahlt Miete und Gas, Wasser für die Heizung. Baby auf dem Weg, brauchen Kinder Geld für Kleidung, doch der Sachbearbeiter droht, er kürze uns unsere Leistung. Kein Studio, keine Beats, nur im Herzen die Begeisterung. Für die echte Kunst vom Rap, keine leichte Unterhaltung. Doch als ich dachte, niemand reicht mir im Biss seiner Hand mehr, kam mein Bro und lud mich ein nach Bamberg. Studio auf dem Land, wo es so easy und entspannt wär. Sagt, er hat die Instrumentals, nimm und form sie zu einem Gesamtwerk. Liebte seine Art zu samplen, die Kick und die Drumsnares. Darüber hinaus den lieben Mensch in ihm. Hand aufs Herz, Black Book 2 in zwei Wochen, verdammt, yeah. Meine Augen werden glasig, ich hoffe, dass man's mir nicht anmerkt. Dankbar, wenn die Tränen kommen, Regenwolken brechen, denn meine Seele fühlt sich an, als ob sie im Innern verbrannt wär. Ah, so viel Pain, da hilft auch kein Champagner. Hoffte, dass sich all meine Probleme irgendwann klären. Wollte ihn nicht abziehen, überwies ihm Geld per Transfer. Als ich da mein Deal bekam, hatten wir kaum Kontakt mehr. Sprachen nicht viel in der Zeit, letzter Call schon lang her. Dann hörte ich plötzlich, dass mein Homie krank wär. Krankenhausaufenthalt und Beatmungsmaschine am Ampere. Und eine Woche später nur noch 21 Gramm schwer. Damn, rest in peace, Smooth. Love you. Rappe in meinem Zimmer auf seinem Beat und nehme Abschied. Poste davon ein Foto, das ein anderer Bro sich ansieht. Und der Bro denkt, mir ist alles scheißegal, alles nur Taktik. Nicht da bei der Beerdigung und das aus böser Absicht. Lieber mit der Gang im Studio, wo man die Blunts kifft. Andere dissen, kein Gewissen fürs Rampenlicht gewappnet. Emotional kühl und was andere fühle, macht nichts. Denn was juckt denn das, wenn man grad King der Stadt ist? Keine Rücksicht auf Verluste, wie mit deiner guten Haftpflicht. Ich verstehe, wie das ankommt. Kommt, wenn man gerade innerlich zusammenbricht. Wenn man selbst Trauer denkt, dass es den anderen nicht belastet, weil der Bastard genüsslich Burger frisst, während du selbst fastest. Und so verwandelt sich die Liebe von einst an den Hasskeks. Anders als würde man reden, während man zusammensitzt. Denn in Wahrheit más material desde la escena de Hip Hop en Alemania. Desde Hamburgo, nicht mal genug Geld. Un rapper llamado Laas, con doble A, L-A-A-S. Y un beatmaker llamado Richard Milley, con doble L y con dos I's latinas. Last Man Standing, segunda parte, es el trabajo a medias entre estos dos artistas alemanes, y concretamente escuchamos el drumless titulado Bamberg Calling. J'investir dans une arme à feu. Jusqu'ici, pas besoin, grâce à Dieu. Toujours dans les plans hasardeux. Quand j'étais petit, je voulais être droit comme Hassan II. À part ouvrir ta gueule, dis-moi qu'est-ce tu fous. Je vis en dessous de mes moyens pour pas trop flex au veau. Chef d'entreprise, ex-chômeur. Pourquoi les mecs qui savent pas rapper rappent encore? Pourquoi les mecs chômeurs? Scientifique comme Géraldo. Je roule la gorilla chez Glorilla. J'allume la gelato chez Lato. Comme si j'avais pas ses pères. Un petit rempli des stades, mais tout ce qu'il veut, c'est être validé par ses pères. Je parle avec beaucoup de verve, beaucoup de mots, beaucoup de verbes, beaucoup de mots, beaucoup de verbes. Zach et Cody avec des armes automatiques. On me dit change, tu es trop dogmatique. Ok, tout le monde peut le faire, un peu de nerf, doucement. J'ai bu que de verre, prêt à décoller, je suis en bout de piste. Cette ville a un goût de piste. Robin Williams, je suis un clown triste. Prononce mon nom quelque part dans le monde à mes gringards meurs. J'écris ton beau mal en moins d'un quart d'heure. Tu me diras, plutôt facile pour lui. J'ai pas de conseils à part. Si t'as du fric à faire, vas-y tout de suite. T'es pas le couteau le plus affûté. Reste pas planté là où je vais finir par te fumer. J'attends que ça, j'ai une grosse journée, un putain de limbago. Quand je te regarde, je te vois déjà à côté du grinder sur un plateau. Vice et vertu, passe de l'un à l'autre. Y'a ceux qui crèvent d'une cirrhose. Y'a ceux qui arrêtent tout, qui trinquent à l'eau. Y'a ceux qui finissent leur vie dans un bungalow. Y'a ceux qui font plein de cadeaux et y'a les rats. Je me disais, serait pas mal à modeler SUV de la Carrera. Encore heureux, je rêve toujours. Et non, je suis pas dead. Elle squirt sur ma tête, c'est un baptême. Pour une histoire de chatte mouillée, il te sort le schlass rouillé. Te le place entre deux côtes, ça va faire plus que chatouiller. J'aime pas me battre, je suis grave douillé. Je préfère laisser la table pleine de carcasses de canards bien grassouillées et des pinces de crabe écrabouillées. Touche mon crâne bouillant, je me sens immortel. Même si je crois que c'est l'effet de la gueule trop belle, je me tatoue le front comme un peu rose. J'écrirai un message de paix du genre shut the fuck up. Je trouve la bonne rivière, j'y jette vos corps. Protéger nos petits frères, l'ambiance est mortifère. Bibi la sport d'hiver, ça sortit faire. Ça tire au fortifor, c'est comme ça faut y faire. Des fois l'humanité prend des chemins mystiques, mais je m'inquiète pas, je crois en Dieu. Je profite du soleil et roule un petit stick. Ça m'écoute vers Gaza, ça m'écoute vers Maastricht. Ça t'écoute seulement dans les fermes stream. Ça veut faire la street, dilute les bastos dans le vent, ça se dit. Desde la escena de Bélgica, un rappeur conocido como Caballero, que je la mets toujours là où il faut la mettre. Rangez vos sous track Susie Leaks sur le marché, aquí en compañía en las rimas de su colega Jan Jazz. Heureusement j'ai ma petite lampe. Y ambos rapeándose un beat de Chili González. Caballero. Big shout Tom Caruana, yo. What a heat it be. Yo, big shout Willie Ev, Willie Evans Jr. B. The King, happy listening to this so much, B. Man, without a plan, it doesn't have to plan later. Should've caught the brother while you had the chance. Now we in another trance, you gon' need some type of translator. Still civil, despite the fact that most of cats are rapper pure drivel. Bunch of suckers up for sucking on a rubber nipple, just to rub together a couple nickels. Fast forward, lots of these promoters drinking soda out the last straw. Talking about they giving people what they ask for. Wonder what these trendy acts are even trying to pass for. Rap tours hitting like an NBA champion got a glass jaw. Wonder how the heck y'all ever got conditioned to show up and pay admission. Someone call up Louis Pasteur. Disregard the teachings of the far west. Most of them insidious and hideously far-fetched. The societies that honor them are all dense. Truth can hardly ever get an audience. Wake me up at first dark. I'll show you the sixes before they cover up the birthmark. Safer swimming with a nurse shark. That ain't even the worst part. But everything gon' happen how it needs to. Live your life, don't ever fight the feeling when it sees you. Don't let sleight of hand deceive you. Always bite the hand that feeds you. Sometimes letting off a loud mag. Hearing people screaming leaves and beaming like a proud dad. If I'm the only one that recognize it outclassed, I prefer to be an outcast. What troubled me is all of y'all that's embracing the victim role lovingly. Holding it close. This is despite the rank file older. Don't you know that it's gross? Wishing that someone would leave you alone. Wishing that someone would throw you a bone. Is anyone home? Isn't anybody ready? Step into the unknown. Well, life happened. The soap get in your third eye. Aye, aye, captain. It sting a little, but it clean it out. La terrible producción del británico Tom Caruana para el neoyorquino Homeboy Sandman. Sandman Veteran es el título de este track y lo puedes encontrar en su último EP, Tanks Out, I Can Sell a Few More of These. Oh, but they bleed, yo. It's not the way to succeed, yo. Success is a spiritual matter. Wear the purple, try to serve it on a silver platter. As far as I gather, easier to go to your persona non grata. Yeah, everything don't feel special no more. Everybody rock couture and they successful. Everybody high bars. Everybody wants to win an award. It's obvious. Every chick's the thottiest. And everybody is a star. Everybody got the new car. Fans love to take it too far. Call every brethren a legend no matter who they are. It went from feeling so pure. Now everybody's somebody. Nobody's a civilian no more. You can put everyone in the game, but everybody won't be all-stars. Nope. They posted pictures when they signed in jail. Those are false starts. Need to stop tripping. Everybody wanna be Mike. There's not enough Scott Pippins. Don't know what you guys sipping. Be sitting around gossiping. They tripping. I blame Sam Ash for selling y'all that podcast equipment. Everyone got an opinion. Who's the loser if everybody winning? Spitting these rhymes that nobody penning. No more. We don't want to hear that whack shit. No more. No more. No more. Don't want to hear these bitches rapping. No more. No more. No, no more. Miss me with all of them theatrics. No more. No more. City opinions for the traction. No more, no more. Now everybody. Anything is possible. Not tapped in, you would come. Es el título del último EP de Your Old Drug. Y ahí también encontramos este enfermito track titulado No More. That every chick is modeling. Con beat de J.S. y scratches de Static Selecta. Everybody going viral and trying to play the quarterback. No wonder they be spiraling. You know what I'm saying? Yeah. What a shame. Fans love everything rugged, never clean. Motherfuckers spit 116, and they treat them like they had all the Denver Nuggets teams. I miss my rib, no pork dish. Two must come together for one to exist. Deep south, would've thought I went to Fisk. Black fist with carpal tunnel wrist. I swing and miss. You still trying to make hits in it. We in different innings, braids fitted. I often land lament. I ain't shit, I just scuffle for sense. Trying to build a foundation to lay the bricks and make it legit. Enough weight to lift up like plans on runways. My path is a one way. Can't go back, I should've went to church last Sunday. Peace to my hombres. We still dealing with sun rays on different blocks and sectors, rock like Led Zeppelin. What's the difference? I keep settling for less than most would take. I only contemplate high stakes like poker. Poker face like Joker. Poker face like Joker. Nigga, what's the difference between me and you? Got some well-wishing, friendly acting, envy hot and snakes. What's the difference between me and you? Talk about me, laugh behind my back, spit on my grave. What's the difference between me and you? You can see the dick ride, uh-huh. Or they pay for their credentials. What's the difference between me and you? I don't break, cause I ain't brittle. I'm official. Requirement, Saddle Ridge, hoard for the whole team. Rivals with all who misspoke on little old me. Mass recoupment in my diagram, mind on black box. Arsene Lupin with the sleight of hand and the mask on. Stylus's market tie up maps to every cash crop. Be Macari to any wiretap in the task force. Back off, you might need security. Jamie Foxx, dreams on Azathoth. Cousin asleep is my baby mom's. Long way to go, privilege when I pocket my loose change. Pain in my family tree, showcase a new face. Faulty frame, don't recognize no old plates on new faith. Miss be with the dead alliances, bro. I'm Liu Kang. Bouquets for the animated. New raid on aspiration. Been feeling myself like picking the scab wound. Schemes on higher aspiration. Bad will assassination. Echo los perros al diablo. She'll throw it back soon. What's the difference between me and you? Got some well wishing. Friendly acting. Envy hiding snakes. What's the difference between me and you? Quickly talk about me. Laugh behind my back. Spit on my grave. What's the difference between me and you? Niggas either dick ride or they pay for their credentials. What's the difference between me and you? Cause I ain't brittle. What's the difference? It feels like nobody listens. It feels like all your indifference is just a shock to my system. Give me 20,000 digits electric and watch me sit down affected. And while you figure out the physics, I'm on the go. No stop, no cash grabs, monopoly tax abs. I'm part of these last rappers with honesty, act natural. Honestly, can't stand you. Wannabes, last belong to me. Chat, you grok to me, artificial. Intelligence is scarce, true friends are mythical. Honesty is air, but who smells the residue? Gossip everywhere, the truth's left and critical. Copies never there, yeah, who's left original? So say my name like it's Beetlejuice. Watch me reappear, ever clear, if you need the proof. What's the difference? Directamente desde Atlanta y dejando los beats para su colega Fendi Pendergrass, el rapper y también beatmaker Imp. Y Latina MP lanza junto a Fendi Pendergrass un EP titulado Die Flesh Consume. Ahí encontramos tracks como este de Difference con Il Khalil y Ben MC en los extra del micrófono. I'm not going outside. I haven't left my house all fucking week. Speak for yourself. I'm going outside. I got shit to do. Yeah, you have hoes. No, I don't, Mr. Christian and Virgin over here. That's what's exactly what someone with a hose would say. Cash, what are you talking about? You say this all the time. Don't do that to me, because I'm telling the truth. I have hoes. Oh, really? What about Trinity, Brooke, Sam? Should I go on here? Imp is a hoe. I am not. Vamos con una nota de agenda antes de seguir con la actualidad musical. Y es que este próximo sábado 13 de diciembre aquí en Barcelona hay un evento muy especial que junta las escenas independientes de Barcelona y de Madrid y que merece la pena ponerle el foco encima. Concretamente es un evento, un concierto que tendrá lugar en la Sala Taro, en el distrito de Sants Montjuïc, muy cerquita de Plaza de Sants. La Sala Taro es la antigua Coiton Club, si os acordáis, desde hace unos años. Y allí, a partir de las 7 de la tarde de este próximo sábado 13 de diciembre, estará presentando directamente desde Madrid su último trabajo, el rapper originario de Burgos, Alex Neff, que acaba de presentar también, pues hace poquito tiempo, un trabajo producido íntegramente por Edu Omega titulado Minefields. Pero también directamente desde la escena de Barcelona tendremos a Goyo The Cold presentando Direct from the Source, también un trabajo presentado recientemente. Y aparte tendremos también a la gente de La Cipera Records, tendremos también a Mr. Neo y tendremos como colofón una sesión a cargo de Rare Playa. En entrada anticipada cuesta 10 euros, 12 en taquilla. Anticipada la puedes comprar desde la plataforma Dice. Y tanto Alex Neff como Goyo de Gold ya se vieron las caras hace un mes aproximadamente en un evento similar en Madrid. Así que no te pierdas esta ocasión de tomar la temperatura pues a esos sonidos independientes, underground, que se están llevando ahora tanto en Madrid como en Barcelona, que provienen del rap de Memphis o el funk con PH, y que pueden estar representados pues por estos artistas que te estoy comentando. Aparte, también agradecer a Empty Six Pack estar detrás y apoyando este tipo de eventos, que son los que realmente pues merecen la pena, más allá de todos los eventos más o menos mainstream o clásicos que se van realizando por aquí y por allá. Ahora escucharemos un poco del material de estos artistas que estarán este próximo sábado en la Sala Taro, repito, en Barcelona, sábado 13 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde. Amatistas, 50-50 o hasta la vista. Beben de tu sangre y no te pispas. Kilómetros de road shit, feel the distance. Demasiada vuelta sobre la pista. Fuck, don't pray, honey, don't pray. Crecidos en el no chance, daily maydays. Palos en la rueda, cada paso y no way. Es simple, I got it on me como Trey. Jungle running, fellas looking for money making. Grinding dreams, shotties, gold rings, come on, don't care. Another rock, violent streets, dope, struggle, tricks, you know what I mean. Troubles, heat, silence, haters, bricks, but it's still clean. Jungle running, fellas looking for money making. Grinding dreams, shotties, gold rings. Escuchamos el trabajo de Alex Neff en las rimas, Edu Omega en las instrumentales electrónicas, pero con ese sabor retro tan guapo. Mindfiles es el título del álbum a medias de estos dos artistas, y concretamente escuchamos el track titulado Got It On Me, Awareness. We'll be right back. Tengo el piso retumbando 24 sobre 7, 7 días por semana. Os rajo en SPL, debes. Yo no tengo deberes, solo esto que aquí veis. Consigo unos cuantos cheles y lo invierto en este país. Tengo cosas importantes que hacer, técnicas digitales, pulir diamantes y grabarlo en tape. Ven a mi estrés, estoy tan down que se me olvida por qué. Mi sangre está en las barras desde que ya empecé. Líquido, lo necesito, mami. He saltado de pecera, pero sigo tan pez. We so deep en este juego, esto sí lo sé hacer. Y si Dios no nos ayuda, le tiramos a José. Esa ruina de líneas y ahora todos mis vicios están pistas. Le di pistas a esos pipas y aún así ni se pispan. Te peto el tímpano, tonto, y te pago con un simpa. Mis palabras trascienden, no, no, no van a mí. Goyo The Cult y su álbum Direct from the Souls. Concretamente escuchamos el track Técnicas Digitales. Mañana quedamos como siempre, la hora equivocada, la esquina equivocada. Cosas importantes que hacer, fórmulas de combate, técnicas digitales, técnicas digitales, dale, dale, dale, dale, dale. Scalco su un ayuno, sumo realità ci fumo, super fat racks mentre giro wax e blu note. Non son barras al che scupo, sono stacas de bambù. You know what you gonna do quando te cavi ciumo. Guarda las, cambia las per un peluco. Il tempo su posa tot al lloc, tocaveras piuco. Tinc la ment desperta, el cap de pedra com un busto. Molto intelligent, apren a gestionar del susto. Em diuen bro d'un poi assurs, d'un oportes feeling bulletproof. Un baixo per a noies en desús, no hi ha trus d'aquest xaval. Duix clucs, va sobri de faties, probaties que es col·loca amb altres pies. Us tiro avions de paper, em busco un llit fora d'aquesta city, tot el meu esper. Segueix la risa però no et caguis si fa mal. Les promeses volen, obre bé les mans. Busco pau sense lent i una puta engruna a la nevera. Tot té un preu més la innocència, yeah. Anar tirant, viure's extra. Els hi trec avantatge al temps que s'ho pensen. El 17 tir infinity, m'està faltant silici per arreglar els curts circuits que em tornen sempre al punt d'inici. Si augmentem els passatemps no serà un joc, serà un suïcidi. Observo el ciment mal posat, se'm cau l'edifici. Easy man, el meu germà ja ni s'hi sent. Avança més speedy, fem un pejar amb beats amb 50 cent i viu intens. No torno al mateix punt de partida ni amb 20 intents. I he perdut la carta i la memory, no et sento ni t'entenc. Cassandra i Apollo Kids, cap dins la metròpoli. Estan dins una cova tots ratllats com Novak Djokovic. Per això quan més els veig, menys entenc el lloc on visc. El mateix sembla fins les tantes de la nit. Escopint yanquis com pirates somalís. Trobar i dir, a mi m'acaba curant sempre aquesta shit. El món gira i gira i jo no em quedo mai dormit. Enmig del desastre, però ja s'estreva i cosit. Tento deixar de pensar-hi, carrego tot com dromedari. Bro, aquí estem en bàndols contraris, no em representen unes tenis. I estem fent aquesta merda pels dàlabils. Ideals forts com hooligans del Betis, de Sant i en Memphis. Rap al lot com en Curtis. Molts diuen ser rappers i tenen zero compromís. Escriuen una lletra i demanen el premi. Com vols sentir aquesta merda si no has patit? I avui tothom vol rapejar i no sentiment és moda. Humanitat de merda, necessito una purga. Ja no hi ha cura, la ferida supura. El hip-hop va vestit de negre i la gent cada cop és menys pura. Porca misèria, que de misèria. Si no existiràs de ràbia, em passo pels collons la teva catalanofòbia. Consciència de classe abans mort que ser policia. He de posar-me les piles abans que sortir del poble. Y vamos con un tema más de los participantes en ese evento del próximo sábado en la Sala Taro. Desde la zona del Maresme, desde la escena de Barcelona en su sentido más amplio y provincial, aquí en este track encontramos a Lins FX, a 97 onzas, 97 onzas, y a Lemat. 97 Til es el título de este track, que está producido por Silent y el propio Lins FX. Que brillan al vespre, que caras fa l'alegria com després d'un vespre, d'una banda a l'altra, yeah. Com dintre la vespre. Això és exòtic com espècies de la Índia. Ho faig sagrat com baixar el poble amb la família. Em surt natural com recolzar a Palestina. Diu que fuma natural i l'herba li patrocina proquímia. Se t'escapa de les mans l'escena gironina. Ara vosaltres sou la moda com pocs vietnamites. Aquesta caritat divina no en teniu ni la meitat. Us mateu per la meitat, un gran anfetamina. Flipa com es piquen els fatxes de Twitter. Et faig moure el coll com un entreno de Sebastian Vettel. Tinc la fórmula per posar rap en català. Playlist dels teus tetes, avui miro, levanta't i vete. Barri Santa Eugènia, carrer La Garrotxa. La que sap de coordenada, vine a veure qui la té més totxa. Anarquistes a la bretxa, per l'amor recull un Walter i anem a fumar caronja. Estan currant quan tothom dorm com un forn de pa i tu sembles una tortuga ninja amb la bala clava. Volen sonar o eixar caro, però som de Sarrià. Only party per a rec, on la joia. Vete para la cipera, bro. De una, ahora salgo para allá. Dale, te caemos. Ahora, ¿tienes la UI del parking? Ah, te lo mando. Te lo mando. Ahora, me envío un portal y por si algo. Dale, de una. Your money spent too much. Your money went too much. Talking out the side of her neck. Baby, they did too much. Your money hit too much. Had a bitch out with a chin too much. Try to bitch out with a trick too much. She called me extra, I've been too much. Your money spent too much. Your money went too much. Talking out the side of her neck. Baby, they did too much. Your money hit too much. Had a bitch out with a shit too much. Try to bitch out with a trick too much. She called me extra, I've been too much. I'm not tripping on you, I'm turned. Cut her ass off, she burnt. Put a big 3-5 in the jerk. That's when he tests, that's what he learns. Drop my little shit off at work. What? Then I go pick up some work. Say that he down and he hurt. What? Hit that little boy with some work. Baby, you gotta come different with me. And a baby daddy wanna pitch it with me. And that pussy bum, I got a ticket with me. I'm like, fuck it, then let him come kick it with me. Too much motion, I get off a bad low. Put that pack on the road, I'll hit mad toes. Get that Libby's 200, shit past gold. Get no fuck about you, I got mad, ayy. Hit the spinning that shit like a flagpole. If you see me in route, then it's glass bowl. Put that boy in the air like tobacco. And you know this shit up like a lasso. Get my name, spend too much. Get my name, went too much. Talking out the side of her neck. Baby, they did too much. Get my name, hit too much. Had a bitch out. I spent too much. Try to bitch out when it trends too much. She called me extra, I've been too much. Them I done spent too much. Them I done went too much. Talking out the side of her neck. Baby, they did too much. Them I done hit too much. Had a bitch out when it shit too much. Try to bitch out when it trends too much. She called me extra, I've been too much. I'm too glad I hang on my jersey. Got that good brain, I like I'm nerdy. I can tell that she going, she flirty. Who done go to this shit, me and Curtis? Fuck your ex, she gon' shoot like a birdie. Think it's sweet, but I keep me at 30. And a play on Monroe in the Land Rover. Got some Don Julio in a can soda. Got you screaming too much, put my hand over. I might pop out with twin, call your friend over. Need a ride when we done, call your man over. Try to roll in the pack and got ran over. All the other ones, you coming different then. I be low in the spot, count no dividends. All the show my old plug, that is lit again. You my number one girl, can I hit again? Turn pack, I'ma flip it, some old bows. Yeah, I'm free from my bro, while he on trial. With the baddest right now, and she on down. She came home to the D like it's Motown. 1500, I didn't even blink. From the back while she hold on the scene. Make a movie, I get you a scene. At the bar, I get you a drink, cause damn. Get my name, spend too much. Get my name, went too much. Talking out the side of her neck. Baby, they did too much. Get my name, hit too much. Had a bitch out when it spent too much. Try to bitch out when it trends too much. She calling me extra, I've been too much. Get my name, spent too much. Get my name, went too much. Talking out. El rapper de Carolina del Norte, Lord Jamonti Ogbon. Y uno de esos temas que anticipa para lo que será su próximo álbum a principios del año que viene ya. As of Now será el título del próximo trabajo de Lord Jamonti para el sello británico Les Records. Y este track en concreto lleva por título Najur Mat Extra. Que por cierto no se ha acabado todavía. Sí, page and I'm piping up. Pull it up, raging, I'm piping up. Mind your pages and pipe it up. Pick it up, damn it, I'm piping up. Look, I get off that drink and I start missing. You don't make my split canoe. The ratchet boo who just won dick and brew. I had to dip, I'm proof. That was just missing that to take a booth. You know I'm kicking truth. Like junkie. Kirti Pandi firma la instrumental de este track doble de Lord Yamonti Ogbon. Should I just join the fans for dinner, money fans and sprinters? I just dropped my OnlyFans, 100 bands to enter. I told my brother to get better in tune, matter in June. Rookie status, I'll be veteran soon. Okay, I hear the talk, you'll be back pedaling soon, pedaling boom. Until I lie, call me to that upper room. Too many bags in the spot, we call this bitch the luggage room. We come as a package deal, you gotta link my brother too. I ignore 100 calls, she asking, am I bugging you? I pop out with something new, this is nothing new. Niggas asking, hey, with who? I don't know, I'm cutting loose. I make a way for the realest one strutting through. Look. I don't like shit about this bitch. So for you to ever think I'm talking about you, bitch, you're sick and you're delusional. Pipe it up. Pipe it up. Pipe it up. Pipe it up. Pipe it up. I'm piping up, pulling up, raising, I'm piping up, pipe it up, pages and pipe it up, pick it up, damn it, I'm piping up. You ain't piping shit up, bro. When the last time you piped some shit? Up some shit. Swinging on home, high ho with them holes in his hand. Heart of stone, flood oceans to sand. So cold, I was gone, but I'm here once again. Overstand those crop circles, not cornrows in my baby head. Ladybug in my billfold, olive branch. Let's hear it for the man. A curse filled with a silk float. I love a bell pepper nose and piano fingers marigold. Black migratory patterns when niggas is gone. Stories that data couldn't duplicate. Is it too, too late? You know I'll be none, cousin. Stay off the phone, on hold, with no nothing. Swing it on home. Everybody won't feel something for the real ones who wasn't. I can't control how it land. It's a bit matter, brother, man. I only know how I intended. First impact, ain't no on the other hand. Sister girl made the world, I'll be dead and offended. Fuck niggas scatter. Damned if you do, damned if you didn't. Glory in pursuit. I need all my niggas. I need all my niggas. Yellow cab out of LaGuardia, some things don't change, some things remain. Finger in the socket when I see the skyline, my heart breaks. Sky the color of slate, gray evening gown. Let's find a ladder daring to climb. I'm on it like a martyr, cause she ain't mine. Can't be, but in my mind's eye, I whisper myself a lie. Can't be in the corner, it was true when it left my fingertips. Cash only like 96, cigarettes in the bar, we was sick. Kissing in Needle Park. Got a gig somewhere. You know what I'm on is still with you. Hey, how'd you get in here? I got my ways. Uh-huh. Nowadays, nowadays, I'm out the way. I'm out the way for my kids trying to bring a bad flip mode. All contact, combat, dangerous, we so it be hard to stay on track balance. Back home, I'm an antique like an artifact trust. My hands getting old, black ashes turn to dust, classic though. Missed calls, my car log, I know. Mama getting old, I know. Pops holding alone, I know. Niggas dying, I know. Niggas dead and gone in the smoke, and I'm just dying. And I'm just trying. El rapper originario de Alabama, Pink Sifu. Y su trabajo recién lanzado Onyx a final de noviembre. Ahí encontramos tracks como este Cortex Vortex con las rimas extra de Armand Hammer y la producción de Jason Bull. Don't take that long, just a few days. Getting hard to explain the DK. I can't even explain, damn, it's been too long. All this stuck in my brain, all this fake Jerry backpedaling the speed and all this fake tough facts. See, I don't believe it, when my niggas is demons. My nemesis is freedom, my action is leading. Don't follow me, follow the most high. Everything about perspective, which one of these fuck niggas you idolize? Tell me what you see. Niggas lie to me, let her look, let her tell a lie. Can't play with me, can't play with me when you don't know your lies. At the same time, directing out my behavior, cause the play televised. I come from a very strong history. I got something for you. I simply want to live on this planet and to continue that tradition and to what's this? Try in my what's this? Yeah, yeah. Hey, yo, what? Suena por Kobe Hermano. Sale con presidential Tony Soprano. Papa, let's rally. Go back, silver poblano. Second, BTU, vamos. She call me Bella Guantanamo. Wanna be subnautical. You are living like a part of the world. I believe in you for what it's worth. I'm about to party, you niggas. Then we fuck up like a barbecue. I make the articles. I make the news. Smack you like Obi and two school to work on. My coat is one time bomb. You're to my mama when I see you. It's all give me the steal. Baby, mama, Johnny, like Virginia Prayer. But if you're familiar with the story, just know I finished my meal. I'm super real, I'm like them young boys you used to candy rain. Make bands like Danny Kane. Make shorty like a canopy. Stampeded in that pussy, running it up was an understatement. Your body had discovered in that Brooklyn basement. Cops were hired to sublease the mason and fucking break the floor. Rappers are 4-4, would have passed the ball. Stacks of a average after all. Keep up on stacks and make my rise for local bitches like a gold. Starker y Sumo juntos en un trabajo titulado Summit Shootout. Un trabajo que necesitas sentarte para escucharlo. Guantánamo Bay es el track que escuchamos de estos dos artistas. Took off Rocco the Mayor. Oh, yeah, yeah. Cocksucker had the toughest reputation in Essex County, but he never came back after I got through with him. He later died about that. Celui de la source. 2-1-2. Il te manque KO, celui de Nassour. Pour percer, ils font des temps sans cercle, t'as les rythmes à son. Faut qu'un démon comme Lil Nas X. Bastos à chaque ligne, ça siffle comme à Mombasa. Ça vise pas les rotules ou le bassin. Quand je m'instruis, c'est Homo Tunde, Totum Bok Basson. Peux pas capter ça, donc bref, passons. Je les entends essayer de rapper, merde, mais que ils jasent. Ils font plus de rap que ils jasent. Faut que j'atteigne les 1000 cachaps, là, la cali de mon 1000 cachoc. Sors des villes cachées, Jack Ziggy, je lâche sous Big Crusher. Les rimes j'ai que jeune. La prod que j'ai pour témoin avec des que joue. Wax roule un tâche TF en étant on est dans l'âge d'or. Je vois leur avenir dans l'H13. La vision à Steve Nash 13. Prod texte tout y est. On cuit rien avec l'otillette, c'est mieux de roupiller. Là je vais en mode TM, il faut la big en blue dial. Que chaque membre du coup vaille au diable. J'accélère, 2025 je vois que c'est l'heure. La prod au match salive, faut rendre pas de salaire. Le nom de l'équipe brodé sur tout type de linge. Suisse avec du sud, c'est tout type de lin. Remballe tes lacs de loose. Une rime chez tout 22 loups, on fait crêpe les marques de nous. Nouveau drop de load, 4 des mythes, belles qu'on vient à foule. Allume-toi comme nous, sûr devient fou. 2 MS, quand je viens, le sol s'allume. Faut 2-3 parcelles vers le Sin Saloon. Aquarium, y'a que des fils Foden. La pièce est big full up, au V que des types couleurs. Je dératise, l'approche, les gorges secs. Sec, sont dans les loges en dessous du George 5. J'rec, c'est anti-loup, c'est anti-porzing. Certes, j'atomise comme Joël ou Porzing. AstraZeneca, je te laisse cogiter, mais les gars, se faire tomber les masques, merde qu'ils se régalent. Retornamos à la scène française. Une journée, ce qu'on a. Osiris Jack. AstraZeneca es el título del track. Ya te puedes imaginar hacia dónde tira este MC francés. Y la producción es de CDS. On vient pour s'installer, régime Tar Staline. Nouvel ordre, c'est Jack on salinap. Des coupes de maître, fils pratique Arsalenov. When I let it out, fly high. cut from that stock, now I'm pouring that syrup. Sweat on my brow turning jewels whenever I stir it. See, I whip it, whip it, whip it, whip it. Back in that mode. Can't cut blood on the leaves, but it tastes like gold. Only fools get intrigued by the glistening show. Ain't sleep with a 40 in your pillow, then you really don't know. I was raised where the hands don't heal. Learned early how to grip for a meal. Them lessons in the field. Pressure makes steel. Back to my motherfucking old ways. Never really care about nothing. Camouflage down in the mud. Wolves in the dark. Either eat or get hunted. See, I ain't even praying for peace. I'm prepared for the summon. Impaired by the gluttony. That's why every sip tastes sacred. Every sin feels sudden. I've been drowning in the game, but the flame's still running. Staying hungry for the kill. Feel the pain in my pain. Stomach on E. Drink a cup of Joe. Moonlight bounce on all marble flow. Steps like a wind, like an omen. Ghosts of the past still owe me. Eyes full of red, mouth foaming. All this money, but I'm still lonely. All this money, but I'm still. Sugar cane, cut it with a switchblade. Sweet don't last long, gotta make the pain pay. Sugar cane, cut it with a switchblade. Sweet don't last long, gotta make the pain pay. Unresolved trauma, smoking on Obama. All that built up, never let it out proper. Pain in the gold, sugar from the dirt. Grind till I glow, bitch, I go berserk. Every stock looks sweet, till you taste the blade. Devil dipped in honey, whispering my name. I've been sipping on my trauma, damn, like it's lemonade. Them temptations get me, that's that sugar cane. De Avatar Darko History es el título del trabajo a medias entre el beatmaker Arab Music y el rapper 28AB. Sugar Cane es el track que escuchamos de este trabajo conjunto. Listen, little homie, I could tell you about the streets, but I'd rather show you how to be a man, how to understand that the sugar cut deep. Soft on the tongue, but it rhymes where you eat. El tiempo hasta el final, pero ya no cabe más. Distrito Apache y DJ Hum se despiden por la edición de esta noche desde Contrabanda FM, al menos en su concepción original. Y simplemente, si os apetece una nueva edición fresca y sin enlatar, os emplazo al próximo martes en la franja de directos de la noche en Contrabanda FM desde el 91.4 del dial o desde las www.contrabanda.org. Quedar contando, nos quedan tres distritos Apache en este 2025 que ya se está empezando a no desinflar, sino acabar, y seguiremos investigando la actualidad y material que pueda ir publicándose de aquí a que suenen las campanadas de despedida del año, prácticamente. Lo dicho, si te apetece, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. 'Cause this is the beat.